es el de Vicente. Dice: Pulpo, ahora mismo estoy con mi Scania lleno de paquetería de Amazon. He parado a descansar 30 minutos muy cerquita de Burgos. No te imaginas el mal tiempo que hace por aquí. Soy un ponedor recién llegado. Bueno, terminamos con José Ruiz, que nos cuenta que no está solo, está con su mujer. Ambos trabajan en el sector de la alimentación y tienen que madrugar mucho. Nos escriben desde Xirivella, en Valencia. Muchas gracias, Bea. Mensajes de ponedores de calles en la ronda de ponedores. Muchos que han llegado, que no da tiempo a leerlos, pero los congelamos y los leeremos en el próximo programa. Ahora mismo son y 41, las 5, las 4 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Y en esta máquina del tiempo que le hemos detenido esta semana con las grandes canciones de los Beatles, pues lo que hacemos es coger una canción de los Beatles, buscamos en qué año se hizo fuerte y nos ponemos a bucear en lo que pasaba en nuestro país. Claro, la verdad que en España ocurrían un montón de cosas, pero es que esta canción, el Here Comes the Sun, una canción de los Beatles absolutamente impresionante, escrita por George Harrison, estaba incluida en el álbum Abbey Road del 69. Es verdad que tuvo su génesis dentro de su estrecha amistad con Eric Clapton, ya que el riff de la guitarra, el sonido de la guitarra y el puente de esta canción pues son similares a los de una colaboración de Harrison que realizó para el grupo Cream llamada Bates. Bueno, pues Harrison escribió el tema tras un mal año en el que fue arrestado por posesión de marihuana. Le sacaron las amígdalas y decidió, bueno, pues dejar durante un tiempo la banda, dejar los Beatles. Bueno, pues hoy, en Poniendo las Calles, disfrutamos de esta hermosa canción. Sube la radio y disfruta. ¡Viva la vida! ¡Feliz Navidad! Gracias por estar en COPE. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right. Las calles. COPE, estar informado. En COPE cada vez sois más las personas que queréis vivir el deporte con los números uno de la radio española. 1.668.000 oyentes como tú eligen los fines de semana tiempo de juego para vibrar. Según el EGM, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño consiguen su mejor marca y se mantienen como líderes indiscutibles de la radio deportiva los fines de semana. Un año más, gracias EGM. Si tengo que escoger, me quedo contigo. Y el partidazo de COPE cierra el mejor año de su historia siendo el referente de la radio deportiva nocturna. Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel. Por todo ello, te decimos gracias. Me quedo contigo. Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. Cinco 5:45 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Enseguida también tendremos que hablar con la persona que crea conocer a qué película pertenece la escena que hemos representado en directo hace nada aquí en COPE. He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado. La canción que componía en 1995 Enrique Urquijo y que nunca fue de su agrado, es más, intentó que no se llegase a publicar. Menos mal que no se le concedió eso y se publicó y funcionó muy bien. Grande Enrique Urquijo, grande Los Secretos. Beatriz Calderón, hay un montón de mensajes, un montón de gente que está llamando al teléfono del estudio. Me imagino que es porque la gente quiere saber a qué película pertenece la escena que hemos representado en directo. No, parece ser que sí, lo hemos debido hacer muy bien porque está el teléfono que arde. Madre mía. Rosana, tú eres la responsable de lo que viene siendo las líneas telefónicas. Sí, soy yo. ¿Cómo ha estado el tema? Pues no ha parado de sonar. En ningún momento. O sea, uh-huh. Es colgar y ya estaba sonando otra vez. Uh-huh. O sea, según cuelgas, de atender una llamada, claro. Entra otra. Sí, entra otra. O sea, uh-huh. Ha sido un no parar. Uh-huh. ¿Tú crees que si pusiéramos dos teléfonos entrarían más llamadas? Pues hombre, yo creo que la gente se queda con ganas de hablar contigo. Hay mucha gente que tiene muchísimas ganas de hablar contigo, Pulpo. Bueno, habrá que pedir entonces un segundo teléfono. Te lo digo porque creo que es María José la que me has dicho que va a entrar ahora, ¿no? Sí, ella es María José León, es de Madrid y tiene muchas ganas de hablar contigo. Qué bien. Hola, María José, muy buenos días. Buenos días, Pulpo. Qué ilusión me ha hecho. He llamado montones de días. Sí. Lo hacéis genial, Bea y tú, de verdad. Es que lo habéis hecho divertido, nos animáis la mañana y queremos participar, pero hay tantas llamadas que después de muchos años he conseguido hablar contigo. Enhorabuena por vuestra presencia y el afecto y el cariño que nos dais para amanecer tan temprano. Bueno, muchísimas gracias. María José, ¿es la primera vez que entras en el programa, la primera vez que nos llamas? Sí. Sí, aunque había intentado en otras ocasiones. Ajá. Pero tengo que avisarte, yo no sé inglés. Bueno, entonces pronuncio fatal. Ya somos creo cuatro, no te preocupes. Creo que la película es Ghostbusters, el cazafantasmas. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Jolín, Bea, dile, tú eres la más cinematográfica de este equipo. Sí. ¿A ti qué te parece cuando la gente averigua y lo dice correctamente? Pues a mí me sorprende bastante. Me sorprende, ¿no? Que no. Me sorprende bastante. Lo hacéis bastante. Muy bien. Y ¿sí? Sobre todo que nos hacéis el resto del programa, no solamente esta sección. Todas, con una moral, una ética, que nos animáis a ser mejores personas cuando conectáis. Y la gente interviene contándonos los retazos de su vida. Lo hacéis estupendamente bien, enhorabuena. Muchísimas gracias. Uf, a vosotros. Qué bien, María José, te vamos a mandar un detalle, un regalo, no esperes gran cosa. Espero que tengas un garaje grande. El afecto ya me lo habéis dado con entrar aquí, me quedo muy contenta. Qué bien, pues María José, un abrazo muy fuerte un y feliz abrazo. Navidad, cielo. A todos, feliz Navidad para todos vosotros. Gracias. Hasta luego, adiós. Gracias. Hasta luego. Chicas, ¿qué sentís cuando damos con una ponedora, con un oyente, con este corazón? Bueno, pues te vas mucho más contento a casa porque piensas que ha merecido la pena todos los desvelos, ¿no? Que aquí estamos de noche sufriéndolo y, uh-huh. y muy orgullosos de que la gente al menos esté entretenida y se sienta feliz. Es verdad, es nuestro cometido. Chicas, esta noche os espero en el Deluxe. Muy bien, perfecto, venga, hasta luego. Un besito, chicas, muchísimas gracias por el trabajo. Carlos Herrera, recibe la del Pulpo, buenos días. Hey. Yo te voy a poner una canción que seguro que ni te suena ni te gusta, es más, lo mismo hasta me hacen la cobra, pero tengo muchísimas ganas de compartirla contigo, Herrera, porque me trae tan buenos recuerdos que ahora mismo me van a venir a mi cabeza un montón de imágenes increíbles. ¿Cómo suena? I just need some place ¿Y por qué te gusta la banda? Me gusta mucho, primero, porque suena al sonido americano, siendo una banda canadiense. Uno. Sí. Dos, me recuerda a mis noches de estudio, cuando yo estudiaba la EGB, yo escuchaba a Rafa Arboleda. Y Rafa Arboleda ponía muchas canciones y no decía ni el grupo ni el título de la canción. Bueno. Y eso siempre me llevaba a apuntar cómo se podrían llamar. Y cuando hoy, revisando pues quién cumplía años, qué celebrábamos hoy en el mundo de la música... Robertson. Sí, señor. Vale. Pues cuando me cruzo de nuevo con esta canción, me he emocionado y digo, joder, se la quiero poner a Herrera hoy. El señor Bobby Robertson. Esta no me acuerdo cómo se llamaba. Esperamos, es la banda The Wait, sí, exacto, uh-huh. The Wait. Pero es la banda que ha acompañado a Dylan toda la vida. Que es independientemente una excelente banda, ¿eh? La verdad es que cogieron la popularidad cuando acompañaron a Dylan. Pero como te digo, tienen una vida, hombre. Levon Helm, por ejemplo, que formaba parte de esta banda, uh-huh. Es un tipo extraordinario. Y el propio Robbie Robertson. Fíjate, estos eran cuatro amigos que se juntaban en un local de ensayo, súper meticuloso, Herrera. O sea, los tíos que cada uno en su vaso de agua no se podía mover de otro posavasos, porque es que eran unos auténticos metódicos. Y cuando cada uno componía una canción, las compartían y votaban, levantaban la mano y decían, esta canción es la que vamos a presentar a la compañía de discos. Y dijeron que seguían ese método porque les había funcionado muy bien y siempre iban a defender las canciones que aprobaban grabar entre todos. Sí, tuvieron más influencia que éxito comercial, ¿eh? Porque uh-huh. éxito comercial no tuvieron excesivo. Uh-huh. Pero influencia en los 60, 70 tuvieron muchísima, ¿eh? Uh-huh. Muchísima. Uh-huh. Me gusta mucho el sonido de la banda, me parece alucinante. Yo la verdad que cuando me cojo mis archivos, mis apuntes de las cosas que se van celebrando día a día, pues me he cruzado con esta efeméride. Hoy hace 22 años de la muerte de Rick Danko, por un fallo cardíaco, fallecía en Nueva York. Y me ha hecho muchísima ilusión. Y yo creo, Herrera, que esta banda es muy de tu estilo, ¿no? Yo te imagino que en el iPod tiene que haber... Sí, sí, hay cosas de la banda, claro. Hay cosas de la banda, tú dirás. Y en esta época ya de Navidad, de felicitarse la Navidad, yo soy más de decir Feliz Navidad en vez de Felices Fiestas, ¿eh? Yo soy más de Feliz Navidad. Yo también. Vamos, a mí... Me gusta que me feliciten, no sé si es la Navidad mejor, pero sí, me felicita la fiesta, pues también, mira. No le haces la cobra, ¿no? No le hago la cobra. No le haces la cobra. Herrera, hoy hace 54 años de la muerte de Otis Redding. Fíjate qué villancico dejó grabado para todos los tiempos. Es maravilloso. Qué gusto a la hora de cantar. Además, a mí lo que me sorprende es que Otis Redding murió, no tenía 30 años. Exacto. No los tenía, yo no sé cuántos tenía, pero vamos, no... 26 años. Fíjate. Uh-huh. Y con 26 años ya era rey de muchas cosas, ¿eh? Sí. Era rey del soul, era todo, era un gran intérprete, un gran creador, pero es que era un gran productor. Sí, solo con 26 años. Entonces, ¿qué hubiera hecho Otis Redding con 49? ¿No? Es verdad, Herrera. Es una pena porque murió días después de haber grabado pues esta gran canción que yo creo que es la que define su carrera, ¿no? Este Sitting on the Top of the Bay. Es su gran himno. Es su gran himno, efectivamente, Herrera. Y no saboreó el éxito, ni siquiera se dio cuenta de lo que funcionó. Y que hoy, en el 2021, un 10 de diciembre, dos locos de la radio, dos locos de la música, pues aquí estamos disfrutando, la verdad, Herrera. Sí, señor. Es alucinante. Bueno, que comienzas tú ahora.